Hoy más que nunca, los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Los pibes de Cromañón. Ahora. Ahora. Gracias. Bueno, yo soy hermana de Maximiliano Costecchi, asesinado el 26 de junio del 2002, y sé el dolor familiar de la pérdida. Es muy difícil llevarlo adelante, porque, bueno, no se tiene a su familiar al lado, porque faltan esas cositas de todos los días. Pero bueno, hay que seguir, hay que mirar para adelante, hay que pensar en futuro y que si los que estamos acá no luchamos, esto va a seguir impune. Entonces, la cuestión es levantar la bandera y decir, no quiero que sigan matando el futuro, no quiero que sigan matando jóvenes. Y exigir lo que nos corresponde, que es la vida. Nadie me invitó. Esta masacre de vidas y sueños, mi vida cambió. Y grito por aquellos que no pueden gritar, pero están. Basta ya de tanta injusticia y dolor. De mortificar mi mente incendiada, que el día después de mañana puede ser peor y nunca es mejor. Si los culpables se pierden en un cajón oscuro, siempre iluminará la verdad, la verdad, la verdad. Basta ya. Que el día después de mañana puede ser peor y nunca es mejor, y nunca es mejor, y nunca es mejor. De vidas y sueños, mi vida cambió. Hoy grito por aquellos que no pueden gritar, pero están, pero están. Acompañado todo este año que fue tan duro y doloroso, tanto para familiares, sobrevivientes. Y si estamos hoy acá es para seguir en esta lucha que empezó exactamente hace un año, cuando la Asociación de Gobierno y Empresarios nos robó la vida de nuestros compañeros, de nuestros amigos, de nuestros hijos cuando asesinó a la juventud en una noche. Pero Cromañón fue una bisagra para entender de cómo está funcionando todo hoy en la Argentina. Por la desidia de un empresario como Chaván y con la complicidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cometieron y llevaron a cabo la masacre más grande del país. Ortiz, Débora, Jair. Oviedo, Ana Laura. Pascual, Matías. Pata, Walter Jorge. Paz, Dilba Lucía. Peón, María Celeste. Pereira Silva, Jorge Manuel. Pereira Silva, Nelson Ignacio. Pérez, Lucas Gabriel. Pérez González, María del Monserrat. Es un día donde se confirma la impunidad, donde se confirman todas las denuncias que estuvimos haciendo durante casi estos 3 años en distintos documentos, leídos todos los 30 de cada mes. Es solamente ver que la impunidad tiene nombre, tiene apellido, quién la sostiene, quién es el beneficiario de la impunidad, ver que eso se pone, se instala tanto en toda la gente, toda la sociedad, que se hace normal, y cuando es normal ya está normal, está bien. Entonces la impunidad pasa a estar bien, con tanto ejercicio de la impunidad, se constituye en algo común, que se hace normal, y cuando es normal está todo bien. Eso es lo que nos está pasando como Argentina. Como Argentina nos está pasando, que vemos cómo se pronuncia la impunidad, cómo se pronuncia la corrupción, y seguimos callados. Yo creo que juegan justamente los poderes con esta posibilidad de que nosotros vamos a estar siempre callados y vamos a estar siempre en silencio, marchando, sufrientes. Y claro, si en 3 años no hicimos nada, no lo vamos a hacer ahora. Y que además el pueblo argentino responde de la misma manera. Hoy es más rentable poner en el aire o poner grande las noticias de las madres de Cromañón, dice que van a hacer justicia por mano propia, cuando en realidad el debate no es si vamos a hacer justicia por mano propia o no, sino esta terrible coincidencia donde la Cámara de Casación pone en libertad a un responsable y un elemento indispensable de la masacre de Cromañón, justamente el día que el otro elemento indispensable para que se produjera la masacre asume otra vez al terreno político. Y este es el tema fundamental. ¿Cómo puede haber tanta connivencia? ¿Cómo podemos soportarla? ¿Y cómo podemos callarnos la boca y sorprendernos cuando una madre dice que va a hacer justicia por mano propia, cuando en realidad otra es, debería ser la sorpresa, ¿no? ¿Por qué una persona con un puñado de votos puede asumir y por qué otra que también tuvo votos no pudo asumir porque no tenía, porque carecía de la solvencia moral necesaria para asumir? Nosotros creemos que también Ibarra carece de este imprescindible valor. Ibarra carece de solvencia moral. Por lo tanto, tendría que estar inhabilitado en un principio, y ya que no estuvo inhabilitado por la corrupción que existe dentro de la legislatura también, por lo menos ahora los legisladores que asumen con él deberían pararse y decirle que él no debe asumir porque no tiene los valores necesarios que un hombre público necesita. Propato Lucía, Ragonese y Coman, Carolina Valeria. Rainieri, Silvina Noemí. Ramírez, Griselda Noemí. Rena, Cristian Alejandro. Rigi Rodríguez, Emiliano Marcelo. Rodríguez, Eduardo Hugo. Rodríguez, Hernán Leonel. Rojas Fernanda. Rojas Luis Cristian.